toda la comunidad educativa está de acuerdo, los profesores nos están apoyando en este reclamo que nosotros consideramos prioritario. La alimentación en los chicos es muy importante y está muy ligada con la educación. Más con el frío, tenemos que tener las ventanas abiertas. Bueno, obviamente los viajes, los horarios entrecortados que tenemos, las rotaciones, que hacen que los alumnos estén mucho tiempo sin consumir nada. Acá ni siquiera, si pueden ver a mi espalda, el kiosco está cerrado inclusive. No hay forma de que haya alumnos que coman algo, aunque sea. Antes, nosotros tenemos antecedentes que en 2019 esta escuela, el centro educativo de esta escuela peleó para que se dé este refrigerio acá, que no se daba por la ubicación de esta escuela, porque se creía que no se necesitaba, y se logró hacer, se logró dar ese refrigerio, ese refuerzo, y ahora este 2021 nos lo quitaron. En los años anteriores se daba, generalmente eran té o mate cocido con leche, con pan solo, pan con mermeladas, pan con queso. Era algo para llenar la panza, algo para darte energías a mitad de clases, y ahora esto no se da. Decías recién que habían enviado notas y que han presentado petitorios al Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que dicen los directivos respecto a esta situación? Nos lo han ha rebotado las notas de todos los profesores por una cuestión de protocolos del COVID. Y nosotros creemos que las condiciones están dadas. Y como este es un tema prioritario, no podemos ignorarlo más. Nosotros creemos que los protocolos son completamente factibles, y creemos que si podemos venir a la escuela y podemos organizarnos para tener recreos, aunque sea repartir estos refuerzos, este pan, o inclusive pedir que traigan sus tazas, aunque sea. No creemos que sea impedimento el COVID. ¿Esta actividad hasta qué hora va a continuar? Bueno, nosotros es la primera vez. Somos un centro de estudiantes sin conformarse del todo. Somos delegados de cada uno de nuestras burbujas, de nuestros cursos. Así que es nuestra primera medida de este estilo. La primera medida que estamos al frente, así que nosotros creemos que vamos a empezar levemente, a ver si se nos escucha. Vamos a estar acá hasta dentro de media hora más, por lo menos, o menos inclusive, y después vamos a volver a las clases normales. Si no tienen respuestas, ¿van a realizar alguna otra medida? Sí, completamente. Vamos a evaluar la situación y vamos a ver si tenemos respuestas, y de no hacerlo vamos a seguir organizándonos para tratar de que esto tenga más visibilidad y que llegue al Ministerio de Educación. De las burbujas, ¿también van a realizar esta misma medida de realizar una sentada? ¿Es solamente esta burbuja que está hoy presente aquí? ¿Han podido charlar con otros compañeros? ¿Usted se refiere a otras escuelas o a otro dentro de esta escuela? Bueno, nosotros somos, ahora en este momento está quinto y primero, porque estamos en esta rotación. Vamos a tratar de que, claro, el compromiso llegue a toda la escuela. Lo hemos hablado, sí. Y consideramos, esta es la primera vez. Vamos a ver si se nos hace caso, y si no, se va a seguir, vamos a seguir tomando medidas. Notas, sentadas, hablar con otras escuelas incluso. Porque no es algo que nos acate solo a nosotros. Creemos que todas las escuelas de Viedma están en este momento, no tienen este refrigerio, este refuerzo, y es importante para todos, no solo para nosotros. Hay escuelas que tienen realidades mucho más diferentes, muy distintas, con alumnos que carecen más o menos de este refuerzo. ¿Entiende que el refrigerio no se los dan por dónde está ubicada la escuela? Nosotros creemos que una de las creencias es por el presupuesto. Se creía que era por el presupuesto, por la falta de presupuesto, o por, no creemos que siga siendo por la ubicación de la escuela, porque creo que sea general en todas las escuelas, que es un protocolo. Nosotros venimos a plantear que el protocolo ya no, el protocolo puede darse para dar este refuerzo, este refrigerio. Bueno, Jessica se está realizando una sentada aquí en el establecimiento pidiendo el refrigerio. Sí, hola, buen día. Sí, los chicos de quinto, delegados de quinto y primer año decidieron hacer una sentada hoy por la falta de refrigerio. Entienden que es una escuela muy grande, somos 465 estudiantes y se entiende que hay necesidades complejas que hay que atender, y una de esas necesidades es el alimento durante las horas de la mañana. El refrigerio no se da desde el 2019, ¿no? Sí, el 2019, los primeros 15 días del 2020 fue cuando tuvimos clase, y después con lo que nos había quedado en la escuela armamos módulos de alimento, más las campañas solidarias que hemos armado, algunos módulos del consejo escolar. Pudimos sostener eso hasta mitad de año del 2020. Después el consejo escolar dejó de proveer los módulos, lo cambió por tarjetas alimentarias que nunca llegaron a esta escuela. Y este año lo mismo, ¿sí? Ellos nos solicitaron la información para gestionar las tarjetas Nutre. Nosotros el 30 de marzo elevamos una planilla con alrededor de 60 familias, sin contar primer año porque no teníamos los datos aún. Y al día de hoy no tenemos noticias de esas tarjetas. ¿En teoría tendrían que haber recibido las 60 familias en la Río Negro Nutre? Sí, en realidad no es algo que nosotros podemos definir. Nosotros hicimos una convocatoria abierta porque no tenemos criterio para decir quién sí y quién no. En esa convocatoria abierta a la comunidad educativa se anotaron 60 familias, ¿sí? Pero no hubo ningún tipo de respuesta. La semana pasada, en un intento de entregar 20 módulos de frutas y verduras, a los cuales dijimos que no, porque tenemos por semana, recorren la escuela 200 estudiantes, no íbamos a entregar solamente 20 módulos de frutas y verduras. Y esto es algo más, ¿no? Es referido al mismo tema. Los estudiantes están pidiendo concretamente un desayuno digno, le dicen ellos. Un desayuno digno que les permita transitar, además con estos fríos, poder tener una mañana, estar calentitos y bien alimentados. ¿En teoría es por una cuestión de protocolo que no se da el refrigerio o hay alguna otra cuestión? Sí, lo que ellos dicen es que es una cuestión de protocolo. Nosotros entendemos que a principio de año tal vez era impensado, ¿no? Hoy, a dos meses, un poquito más de haber empezado las clases, nosotros hemos ido ajustando ese protocolo y hoy podemos asegurar que las escuelas son lugares seguros y que si tenemos la respuesta afirmativa de que vamos a poder llevar adelante el refrigerio, lo vamos a hacer, obviamente cuidando todas las medidas. De hecho, tenemos una cocina a estrenar y no la podemos usar, digamos. De hecho, para sumar algo de lo que decía la Dire, que esto es una realidad de todas las escuelas, no es solamente nuestra escuela. Y los chicos, los delegados de las escuelas están en contacto, hay otras escuelas que han presentado notas pidiendo y solicitando lo mismo, ¿no? Que hay realidades realmente muy duras y que ellos exigen un derecho, nada más que eso. Tati, ustedes están en contacto con los estudiantes y pueden notar también aquellos que tal vez tienen hambre durante la mañana, que no cuentan con las cuatro comidas en sus hogares. Bueno, es una realidad bastante complicada, ¿no? Es muy duro. Hay muchos estudiantes que no la están pasando bien, que sus familias ya no venían bien y fueron golpeados por la pandemia. Y la realidad es que vienen sin comer y pasan toda la mañana acá. Antes tenían una colación y ahora nada. Eso es lo que están exigiendo y pidiendo. ¿Ustedes como directivo acompañan esta sentada? Sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Sí, todo el equipo docente y el equipo directivo está acompañando a los estudiantes.